capricho de no hablarte. Sácate esa idea de dejarme por la tontería de enojarte, porque ya no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Capricho de no hablarme, sácate esa idea de dejarme. Ay, qué tontería.